la asistencia a este espacio que estamos iniciando en el día de hoy. Nos hemos reunido un grupo de personas diversas, con diversas trayectorias y experiencias, con diversos, digamos, actividades en la ciudad, con algunos caminos recorridos, unos más que otros, y sobre todo en vertientes distintas, pero que confluyen en la búsqueda de opciones para que en nuestra ciudad podamos vivir mejor cada día. En ese sentido, entonces, hemos conformado un colectivo que aún no tiene nombre y vamos a impulsar una propuesta cultural que se denomina Cine Jam Session. Para el día de hoy tendremos entonces dos documentales y seguidamente la sesión de Jam. Vamos a hablar de los dos documentales del Jam y posterior a ello, quienes deseen compartir un espacio entre sus amigos y amigas, entre sus conocidos y deseen escuchar música, salsa, latin jazz y bolero, estaremos también proponiendo una música que estará a cargo de los amigos de Guataca, de Univalle Estéreo, de quienes hacemos e impulsamos la propuesta Salsa al Parque, y digamos que serían los dos elementos musicales al final. Respecto a lo audiovisual, dimos algunas discusiones. Inicialmente la idea era hacer un recorrido por América Latina a través del cine y las imágenes, por lo audiovisual, el documental y demás. Sin embargo, decidimos arrancar con esta propuesta. Sabemos la sensibilidad que la ciudad tiene en torno a lo musical, pero también a lo audiovisual. Y en ese sentido, nos hemos propuesto en este primer momento, en esta primera salida, recuperar el archivo histórico de la televisión pública, el más importante que ha dado la ciudad para el país y para el mundo entero. Estamos hablando del programa Rostros y Rastros. Es por eso que decidimos, y hoy vamos a iniciar con un documental que recrea la Cali de los 80, finales de los 80, inicio de los 90, en el que está ya desapareciendo tal vez como espacio físico uno de los elementos constitutivos de la rumba caleña, el agualulo. Entonces nos vamos a remitir allí. Invito aquí a la compañera Paula Trujillo, al compañero César Castro, son los realizadores del programa. Está Alberto Bejarano, está en Bogotá. Ellos dos son las personas del primer documental. El segundo documental, que es, ya vamos a decir el nombre del documental, el segundo documental está a cargo del amigo Alex González Tascón, también univalluno, y que tiene un documental mucho más contemporáneo, pero que también recrea lo que ha sido la historia musical de esta ciudad. ¿Cuál es el método, digamos, a seguir? Vamos a iniciar con una promo de la película del profesor Antonio Dorado, una promo de un minuto tal vez, no sé si van a poner la de uno de cinco, quien está en ese ejercicio, digamos, de querer compartir su propuesta audiovisual. Seguidamente iremos con el documental A Nosotros No Nos Ha Descubierto Nadie, a cargo de, digamos, de los dos compañeros, y seguidamente hacemos una pausa para que quien quiera manifestarse, no es obligatorio. Esto no es un cineforo tradicional donde la gente, hay alguien que viene y explica qué es la película, cómo la sintió, cómo la vivió, o hace una sinopsis y resumen de la misma. No, eso no es. Esto es un espacio, digamos, más informal, más tranquilo, y quien desee que si el documental le genera alguna impresión y quiere manifestarla, lo puede hacer, o si no, lo comparten entre ustedes. Vamos con un temita, dos temitas, y entramos con el documental de Alexander, que es Te Están Buscando Héctor, hecho recientemente y lanzado en el Parque de los Estudiantes, en Salsa al Parque, hace dos meses. Entonces, Paula, César, si quieren compartirle a la gente algunas palabras, por favor. Vale, bien, buenas noches. El documental que vamos a ver fue hecho en el 91-92, tuvo más o menos un año de trabajo de investigación. ya hace mucho tiempo, y no se refiere al agualulo de los 60, 70, sino a jóvenes que reelaboran la manera como, digamos, la salsa, de cómo se baila la salsa, de cómo se relacionan ellos con el espacio, con un espacio con unas características, creo yo, diferentes a cómo se rumbeaba en los 60, 70. Entonces, con esa, digamos, introducción, creo que es importante clarificar, pues, que es otra forma de agualulo. Bueno, en ese momento para nosotros fue muy importante descubrir y poder acercarnos a una experiencia que en el contexto estrictamente urbano, en el centro de la ciudad, estaba ya perdiendo, estaba abandonando ese escenario y se estaba trasladando a los sectores marginales de la ciudad, a los extramuros. Esa experiencia, ese hecho nos llamó la atención y por eso quisimos hacer ese documental para dejarlo como, pues, un último vestigio de lo que fue esa manifestación de fiesta urbana, muy urbana, que surgió en la ciudad de Cali. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, ojo. Muy bien. Ya vamos a iniciar dos cositas antes de terminar. Aquí nos acompaña ya uno de los músicos que nos va a acompañar con la percusión, el amigo Beto Marín, y viene un grupo, Ruda Jazz Ensemble, que son quienes van a hacer el jam. ¿Por qué estamos aquí en este lugar y no en otro? Generosamente, gentilmente, el propietario, conocedor de la rumba caleña, hijo del barrio obrero, aquí tiene algunos de sus coterráneos, afortunadamente, y desde hace algún tiempo hemos venido conversando y nos venía diciendo que teníamos este espacio disponible para alguna actividad que consideráramos, reuniones y demás. Esperé y esperé hasta que esperamos varios, nos juntamos varios y dijimos: el habanero no es para ir a reunirnos, porque es que para reunirnos en la caseta comunal o en mi casa cabemos los que nosotros convocamos. Creo que el habanero se merece una propuesta, creo que la ciudad se merece una propuesta, creo que ya hay muchas, ¿no? Una más, diremos, con un concepto, digamos, diferente, y es que esto es gratuito, es informal y hay una venta de licor que quien quiera consumirlo lo puede hacer. No hay un mesero que apenas entra uno se le va detrás diciendo qué quieres tomar y etcétera, no, el que quiere se colocó de pie, fue a la barra y compró lo que considere a un precio muy favorable con relación a los días, digamos, de la rumba habanera. Manolo, salúdenme al público, usted es el dueño de este sitio y le agradecemos que podamos estar acá. El Habanero Club es una propuesta cultural. El Habanero Club lo que ha tratado es de rescatar la identidad de los caleños, ¿ya? En el aspecto musical. El Habanero Club es un sitio donde el tiempo no ha pasado musicalmente. Y piensa de que este nuevo colectivo de Cine Jam Session, que hace parte de una nueva propuesta cultural, que, como decía Alex, buscando en internet no hemos encontrado una igual. Lo que se trata es que sirva como elemento de base para construir nuevas propuestas alrededor de lo tradicional. Queremos blindar la ciudad contra todos los ataques que nos pueden romper la identidad, y no es que estemos labrados en piedra, sino que una ciudad que pierde su identidad pierde el norte. Eso no quiere decir que no vamos a seguir siendo cosmopolitas, pero por lo menos esto que nos identifica es lo que estimula el habanero. Queremos que todos se vinculen al colectivo. Es un colectivo que ya cuando vean la parte administrativa y lo demás, no tiene ningún interés económico, sino reinvertir todo lo que podamos reinvertir en una propuesta cultural. Muchas gracias. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, recordar que quienes tengan amigos músicos que estén apostándole a nuevas propuestas experimentales, tendrán este espacio. Ya hay ofrecimiento de tres grupos para el próximo jam. Ya hay realizadores audiovisuales que están dispuestos, digamos, a poner su trabajo acá para que sea visto por el público. Y sin más preámbulos, Anaya, con la promo y arrancamos. Muy bien. Eso ha sido la parte introductoria, ¿no? ¿Qué pareció esto, Juan? No, pues ahí yo creo que ahí está resumido un poco toda la filosofía del espacio y la presentación de lo que va a ser la actividad de hoy. Interesantísimas las palabras de Manolo, también las de los creadores del documento que habla sobre el abuelulo. Yo creo que la propuesta sigue intacta en términos de defender algo que a nosotros nos hace identitarios. Así sea toda una cultura foránea, pero al final estamos hablando de Latinoamérica y de ese espíritu latino, referenciado en todas las culturas, las razas y los espacios culturales de la ciudad. El ámbito de cohesionar, ¿no? Conectar a la gente en torno a lo tradicional, ¿sí? Es interesante. Mucha gente es muy volcada, pues, en torno al fenómeno musical tradicional, ¿no? Nos parece muy bien. Seguiremos entonces, ¿no? Como recopilando lo que está sucediendo aquí. La cosa pinta muy bien y bueno. Sí, yo creo que siendo martes en Cali y pensando que la gente tiene que mañana ir a sus labores, la gente se ha metido un poco en la ciudad imaginada y está acompañando hoy. Creo que ha sido buena la asistencia a este espacio. Sí, yo creo que aquí fácilmente podríamos estar contando unas 80 personas. 80, 100 personas. Variado público que ha venido a asistir aquí, que venía a acompañar. Muy buena conferencia. Sí, pues recordando a Harold Pardey, que se encuentra por allá en esas montañas colombianas, en esa capital que no sé por qué les dieron por hacerla por ahí en mar y en ese frío. Bueno, saludos, Pardo. Estás metido en la mismísima Matrix. Ojalá los destruya a todos.